Las brujas habitan en este lugar. No se sabe cuántas viven ahí, solo se cuenta que no puede tocar las orillas. En las orillas habitan seres malignos que no pueden sumergirse. Las brujas conceden deseos a través del cristal monumental que se alza por toda la orilla. La transparencia del muro permite ver el paisaje que envuelve todo el espacio.